Ariel, uno de los temas que se han venido tocando en la ciudad hace mucho tiempo es la falta de empleo o la falta de oportunidades laborales dentro de nuestro municipio. Si bien es cierto, hay una fuerte crítica sobre el nivel de estos empleos, también es cierto que puede ser el inicio para la vida laboral de muchas personas en la ciudad. Por eso hoy nos acompaña Jonathan Vela, que es el coordinador de Unidades Productivas y Empleabilidad. Este es un programa de la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad de Soacha. Ariel. Sí, señor, pues vamos a hablar específicamente de empleo, pero antes de hablar de empleo y de la feria que se va a realizar aquí, que abre la posibilidad para muchas personas que seguramente están buscando un trabajito, pues con la bienvenida a Jonathan, y quiero antes de entrar en ese tema, ¿qué hace esencialmente esta área, esta coordinación de unidades productivas? Sebastián, buenos días. Jonathan. Jonathan, ay Dios mío, es que yo lo confundo, ¿no? Jonathan. ¿Quién es Sebastián, el hermano o qué? Sí. Ah, que es amigo del hermano y no de Jonathan. Ah, bueno, pues no importa. Es que tengo a Sebastián aquí, me dijo, hombre. Listo, no hay problema. Jonathan Vela, coordinador de unidades productivas y empleabilidad. Jonathan, buenos días. Muy buenos días para don Carlos, para Ariel, para Jessica, para toda la mesa de trabajo. Pues sí, desde el programa Unidades Productivas y Empleabilidad, que trabaja desde la Secretaría de Desarrollo Social, lo que buscamos es principalmente dos cosas. Desde el punto de vista de emprendimientos, apoyar a toda la comunidad que tengan ideas productivas, ideas de negocio, desde un ámbito de vista o desde un punto de vista donde las personas tengan ese espíritu de arraigo por su municipio inicialmente, de producir cosas desde el municipio, y la segunda parte es que tengan ese espíritu emprendedor y podamos vincularlos a unos procesos de capacitación y formación para finalmente poder ayudarlos, ya sea con capital semilla para que puedan impulsar sus unidades productivas o sus negocios como tal. Venga, Jonathan, yo tengo una pregunta, no sé si sea de su resorte. Lo que no se ha podido hacer realmente a veces es impulsar unidades productivas. El año pasado estuve revisando, no sé si usted esté desde esa época, estuve revisando el tema y se le dio un dinero a una gente en la ciudad de Soacha, no desde, bueno, participación comunitaria, creo que hacía parte de ese proceso, para impulsar unidades productivas, y ese dinero fue un botadero a la basura. No se montó el proyecto, algunos les dieron productos que están debajo del colchón porque no han podido utilizarlos. Qué difícil es poder cuadrar el tema de unidades productivas, ¿no? Don Carlos, tiene toda la razón. Efectivamente, en años anteriores estuvimos con la administración, pero en un programa de jóvenes. Ahorita entramos como cabeza del programa Unidades Productivas, y la primera labor de nosotros fue hacer un recorrido o una serie de visitas por las unidades productivas que se entregaron en el cuatrenio anterior, y pues con desaliento nos damos cuenta que muchas de las unidades productivas, ya fueran insumos o maquinarias, están arrumadas, fueron vendidas, otros aducen que las robaron. Y finalmente la conclusión de nosotros es que no se le hizo el seguimiento pertinente que debía hacerse a esas unidades para que realmente entraran en funcionamiento e impactaran en la vida de los soachunos. Nos damos cuenta que sí hay algunas que fueron exitosas, pues como todo, ¿no? Pues la cantidad, hay algunas que fueron exitosas, pero sí la gran mayoría nos damos cuenta que no se utilizaron como debieron haberse utilizado o como se tenían proyectadas. Sí, mire, Jonathan, no se le hizo seguimiento, pero no habrá ahí un ingrediente adicional, y es que la gente no está preparada justamente para montar su propio negocio, así sea una microempresa. Efectivamente, nosotros dentro de estas visitas y dentro de este seguimiento que se ha venido haciendo en este primer semestre de 2016, nos damos cuenta que si el proyecto de unidades productivas no viene acompañado de un proceso de formación muy fuerte, definitivamente las personas no van a utilizar las cosas como deben utilizarse. Aparte de eso, esos filtros que se deben llevar a cabo en cada una de las etapas de formación nos deben arrojar que las personas que finalmente sean beneficiadas son las que realmente tienen ese espíritu emprendedor, ese espíritu empresarial, porque ser empresario y ser emprendedor es todo un estilo de vida. Yo no puedo postularme para un proyecto y estar encaminado a ese proyecto, y si me sale un trabajo dejo ese proyecto botado por irme al trabajo, porque entonces no sería un emprendedor y no sería un empresario. Y lo que ha pasado, y nos damos cuenta desde el programa Unidades Productivas, es que esto se volvió un programa donde las personas llegan a pedir cosas, porque a mi vecino le dieron una maquinita, entonces yo voy allá porque me dan una maquinita, y finalmente eso no es ser emprendedor y eso no es ser empresario, y eso es lo que finalmente queremos cambiar con la administración del profesor Eleazar. Venga, Jonathan, antes de meternos en la... Es que nos metimos por un tema tan apasionante como es la unidad productiva. Una ciudad que está buscando precisamente eso, productividad. ¿Cómo van a coordinar con la oficina que tiene planeación de la alcaldía. O sea, veo que como dos oficinas hablando de lo mismo. Hay otra que también habla de emprendimiento, que es muy ligado y muy cercano a la unidad productiva. ¿Cómo van a ponerse de acuerdo? Porque si es la misma administración, ¿por qué no tener un solo centro de trabajo de esto? Tengo entendido que ya se van a quedar por un lado los unos y por otro lado los otros y que van a buscar un proyecto de unión. No sé, ¿cómo van a trabajar esos dineros? Sí, una de las problemáticas que se presenta en esto es que si no hay articulación, las personas pueden aplicar a diferentes proyectos y una misma persona puede ser beneficiada varias veces dejando por fuera a otras personas. Eso se venía presentando. La idea original de todo esto o uno de los objetivos de la administración del profesor Eleazar es articular entre todas las administraciones que no haya duplicidad de acciones, y es por esto que desde la Oficina de Desarrollo Económico, que funciona desde planeación, y desde el programa Unidades Productivas, que funciona desde Desarrollo Social, vamos a articular para hacer un solo trabajo en cuanto a apoyo a emprendimientos. La idea original desde el plan de desarrollo que se está construyendo es que desde Desarrollo Económico, la oficina de la Coordinación de Unidades Productivas ya no va a ser una coordinación, sino va a ser una gerencia transversal que se va a llamar Emprendimientos y Productividad. Entonces, en ese orden de idea, lo que nosotros nos vamos a centrar desde Desarrollo Social es en focalizar las personas, en hacer una parte importante de la formación en ese proceso de búsqueda de los emprendedores y ayudarles a formar sus proyectos, sus unidades de negocio y pasar estos proyectos una vez finalizados a Desarrollo Económico, quienes son los que se encargarán de decidir y ajustar esos proyectos para ver si son apoyados con unidades productivas, ya sea en insumos, en capital semilla o en microcréditos, que es una de las estrategias que se piensa utilizar para este cuatrimestre. Sí, oiga Carlos, usted esta mañana estaba hablando de las gerencias y mire lo que nos dice. ¿Qué dijo? Jonathan. No escuché, es que estaba... Que se va a hacer es una gerencia, ¿no, Jonathan? Sí, el programa de unidades productivas como coordinación ya no seguirá funcionando, sino va a ser una gerencia transversal en la construcción del plan de desarrollo a escala humana que se está estableciendo en este momento. Mire, Ariel, es que si usted pone un gerente para que esto lo haga realidad, le va a funcionar mejor. Si usted coloca un secretario, se le va a morir en el intento. Pero mire, buena noticia, una gerencia transversal para este tema. Mire, revisando y leyendo un poco los temas, Ariel, los secretarios de despacho, desafortunadamente muchos de ellos, más que obedecerle a veces al mismo alcalde, ¿no?, terminan eso obedeciéndole a otras dinámicas políticas. ¿A quién lo puso ahí? Que inclusive el mismo alcalde deja de ser el jefe de ellos. Totalmente. Y terminan ellos prácticamente haciendo lo que consideran que deben hacer y los demás haciendo caso. Mejor dicho, mire, Carlos, una falta de autoridad total. Carlos, son repúblicas independientes en las secretarías. Entonces, y creo que así se dio y terminó siendo parte del proceso desde hace mucho tiempo en Soacha, pero a raíz de que hay alcaldes ahora bipartidistas, tripartidistas, cuatripartidistas, quintipartidistas, sí. Pues imagínense cada uno de estos buscando, cada partido, el Partido Verde, sí, pidiéndole mermelada, el Partido Conservador pidiéndole mermelada, el Partido Liberal pidiéndole mermelada, pues tienen que hacerlo porque esa es la política. Y cada uno obedeciendo unas directrices. Muy entonces, difícil. No, complicado, complicado, sí. Oiga, no nos salgamos del tema. Qué bueno el tema de la gerencia, esa es una excelente noticia, Jonathan, una gerencia transversal para el tema de, sobre todo, de unidades productivas y empleabilidad. Bueno, antes de entrar a la feria de empleo que se va a realizar mañana en el municipio de Soacha, Jonathan, ¿la gente sí aprovecha esa oportunidad de apoyo que hay, que ofrecen ustedes desde la coordinación? ¿En cuanto a emprendimientos? Sí, en cuanto a solicitar orientación, apoyo, si llegan o no mucho, llegan bien soportados, ¿en qué condiciones lo hacen? Como te venía diciendo, eso se volvió una ola de estambre y eso es lo que hemos analizado. A la fecha de hoy tenemos 800 personas que se han postulado para ser beneficiados de unidades productivas. Hemos encontrado personas que ya traen proyectos muy serios, muy establecidos o que tienen una idea muy sólida y que le apuntan a poder establecer un estilo de vida con esto. Pero como también hay mucha gente que llega a cazar dinero, a esperar a ver si nosotros abrimos una convocatoria y le damos una máquina o le damos unos materiales para que monte algo, pero sabemos que no, que esto no va a ser así. Entonces, pues estamos estableciendo las estrategias específicas para poder filtrar, tener esos filtros y escoger, hacer esa escogencia de las personas que realmente tienen unos proyectos claros, que realmente tienen ese espíritu emprendedor y que podríamos ayudarlos. Eso es lo que estamos estableciendo básicamente, pero el programa tiene gran acogida en el municipio. También sabemos que hay personas que han utilizado muy bien eso. También sabemos que esas unidades productivas le han ayudado a muchas personas, que muchas personas han podido subsistir o sobrevivir con estos pequeños apoyos que se les han dado y pues en eso están. Pues ahí está el tema, Ariel. Digamos que no era el de hoy, pero el tema importante a trabajar precisamente cuando hablamos de unidades productivas. Pero Jonathan, hablemos un poco de esa feria que se va a llevar a cabo el día de mañana, si no estoy mal. Sí, mañana. En el Salón Comunal de Torrentes. Es una feria de empleabilidad que la hace con el Servicio de Empleo de Colsubsidio. Colsubsidio, correcto. ¿Qué busca uno ahí? O sea, empleo, sí, pero ¿qué tipo de empleos? ¿Quiénes deben ir a esta feria? Bueno, en alianza con la Agencia Local de Colsubsidio, como lo dijiste muy bien, lo que buscamos es llevar directamente al barrio, y eso es lo que vamos a establecer desde el programa Unidades Productivas y Empleabilidad, es llevar directamente a los barrios y a las comunas estas ofertas de empleo que le pueden servir a la comunidad, que muchas veces no se enteran que hay. Esas ofertas básicamente consisten en unas vacantes que llegan a la agencia. La agencia tiene unos modelos o unos sistemas de formación que deben llevar a cabo las personas que se inscriban, y posterior a esta pequeña formación que les dan, los postulan para estas vacantes en las empresas para poder quedar empleados directamente con las empresas. Vamos a promocionar específicamente en Torrentes el día de mañana un programa del Ministerio del Trabajo que se llama Los 40.000 Primeros Empleos. Este programa yo lo veo con una magnitud muy importante para el municipio, mirando la cantidad de jóvenes que hay hoy en día acá en las 6 comunas sin empleo. El programa básicamente consiste en que si la empresa contrata jóvenes entre 18 y 28 años que se inscriban al programa 40.000 Primeros Empleos, la empresa pagaría 6 meses del salario de este muchacho y el gobierno nacional le pagaría los otros 6 meses para que el muchacho pueda conseguir un año mínimo de experiencia. ¿Qué tipo de empleos son, Jonathan? Bueno, tenemos diferentes ofertas. La gran mayoría son para operarios, vendedores, administrativos y oficiales de obra. Estos empleos están dirigidos principalmente para la zona sur de Bogotá. Tenemos algunas vacantes en el municipio de Soacha, pero pues no se ha logrado todavía concatenar con las empresas del municipio para que nos abran más vacantes. Estamos en ese proceso, que para nosotros sí es realmente importante que se le dé oportunidad a la gente del municipio para que trabaje acá y no la gente de Bogotá, porque vemos que eso es un fenómeno muy fuerte en las empresas de acá del sur de la capital. Sí, oiga, Jonathan, pero cuando usted dice que más que todo son dirigidos a personas del sur de Bogotá, ¿es porque las empresas están ubicadas en ese sector? ¿O la persona que se postula necesariamente debe ser de esa zona de la capital? No, las empresas que estamos promocionando las vacantes están en el sur de Bogotá. Están ubicadas, para darle facilidad pero, a la gente del municipio. Pero cualquier suachuno, finalmente, siendo consciente que tiene que desplazarse hasta el sur de Bogotá, puede perfectamente presentarse, ¿no? Sí, y de por sí tenemos, o con el subsidio, la agencia local ofrece unas vacantes en todo Bogotá, pero pues estas ofertas van dirigidas especialmente a la zona sur, pues porque vemos que la limitante con el tema del transporte aquí es muy fuerte y el desplazamiento es muy complicado. Mira, Ariel, yo estoy obviamente en desacuerdo en muchas cosas, pero este es un, si se ve como un primer paso para la vida laboral, es importante. Uh-huh. O sea, yo insisto, la ciudad no debe convertirse en una ciudad de obreros, sino intentar subir un poco más allá. Pero mire, por ejemplo, un estudiante o una persona que quiere hacer algo y arrancar, vendedor mini mercado y super ETES, no sé qué sea ETES, qué son ETES, ni idea. Importante empresa del sector, requiere bachillero técnico o tecnóloga con experiencia de consumo masivo, salario básico, 1.000.000 de pesos aproximadamente. Jornada laboral, lunes a viernes de 8 a 5. Mediodía, contrato fijo, 20% de cargo. Bueno, hay como oportunidades para usted poder empezar a trabajar en algo mientras logra pues un nivel académico o un nivel de experticia para pasarse a otro tema. No es, digamos, el trabajo que usted está pensando como profesional o como, porque no lo es, es un trabajo oficiales de obra, operarios de producción, vendedores de puntos de trabajo de algunas empresas, ayudantes, técnicos, automotrices, pero digamos que es una oportunidad de inicio, de arranque, todos los hemos pasado. Sí, sí, sí. El primero mío fue mensajero y no era con moto. Yo también. Mensajero en buseta. Yo también. El mío fue de mesera mientras que estaba estudiando. Yo fui mensajero 4 años. Yo también fui mensajero. Por ahí comencé. 2-3 años, pero en buseta, Ariel. Sí, en claro. Buseta, porque no en era época, ni en moto. Ni... Las motos eran muy difíciles de adquirir, no como es que usted pasa por el supermercado y sale con moto. A mí me tocó en los buses verdes esos de Bogotá. Sí, señor. Me tocaron las busetas, las T. Sí. Dios mío. Ya, pero uno arranca, uno, sí, uno va arrancando. Justamente es como una oportunidad para que los pelados inicien su vida laboral y tengan la posibilidad de continuar estudiando, ¿no? De seguir con su o carrera profesional. Empezar a hacer algo importante. Empezar a hacer algo importante, pero es como una oportunidad para los pelados jóvenes para que se atrevan y aprovechen estos espacios para proyectarse más que todo. Jonathan, ¿qué tan factible es que si yo voy, soy de la Comuna 1 o de Soacha y voy a Torrentes mañana, me den el puesto? Bueno, inicialmente lo que se va a hacer el día de mañana es que la agencia local va a llevar su equipo de operadores. El primer paso es que se inscriban, ellos quedan inscritos en una plataforma del Ministerio de Trabajo y quedan en la base de datos de Colsubsidio. Les van a hacer una pequeña orientación, como les digo, estas agencias ahora llevan un proceso de formación que dura alrededor de 4 a 5 días, donde les dan unos aspectos básicos de cómo llegar a la primera entrevista, cómo debe ir vestido, cómo debe abordar al entrevistador en caso de ciertas preguntas, porque finalmente hay un filtro en cada empresa. La agencia local envía al muchacho, pero hay un filtro específico en cada empresa. Entonces le hacen un proceso de formación muy interesante para que el chico no llegue desarmado y con unos miedos básicos que lleva toda persona cuando se va a presentar a su primer empleo. Las personas llegan ahí, nosotros trabajamos con unos porcentajes. La idea es que vamos a llevar nosotros específicamente 258 vacantes de empleo tradicionales, okay, y 159 para el programa 40.000 primeros empleos. Nosotros aspiramos que estos 159 vacantes, aspiramos a que mañana se presenten mínimo 200 personas, queden inscritas en esa base, y de esas 200 personas aspiramos a que por lo menos el 30 al 40% queden ubicados. ¿Cuál es una de las limitantes que sí yo quiero recalcar acá? Que ya hemos tenido la experiencia que se hace el proceso, el chico queda inscrito y cuando lo citan a la entrevista muchos no van. Porque uno de los problemas que ellos más aducen es que no, es que quedan en Bogotá y que el desplazamiento y que el Transmilenio. En ese caso se han tomado medidas, las agencias locales les están dando unas tarjetas de Transmilenio para que ellos no tengan que sacar plata de su bolsillo, les dan unas tarjetas de Transmilenio con unos cupos para que vaya y se presenten. En otros casos más extremos, ya para población específica, para víctimas y para otra población específica, se les dan otro tipo de ayudas más amplias para que ellos pues finalmente vayan y se presenten y hagan todo el proceso con la empresa para quedar vinculados. 8:36. Bueno, Ariel, pero también es cierto que si usted quiere trabajar, va hasta donde sea. Cuando, sí, bueno, claro que venga, le digo una cosa, hay que también analizar bueno, las circunstancias de sí, cada quien. Hay gente que definitivamente no tiene para un pasaje. Va hasta donde sea, pero si usted se va a gastar más del 50% de su salario, recuerde, en transporte público, no tome ese puesto. No vale la pena. Va a ser un hombre infeliz, no, o una mujer infeliz. Y mire, usted básicamente una salidita a Bogotá, coge 2-3 transportes, se le van 10.000 pesos. Lo de menos es la plata, porque bueno, es lo demás, pero el tiempo... El tiempo. Además, ¿cuánto tiempo? Si usted entra a trabajar, ¿mediodía? Sí, señor. A ver, usted entra a trabajar en una empresa en Bogotá a las 7 de la mañana, pongámosle, 8. ¿Tiene que estar despierto en Soacha a las 4 de la mañana, 3 y media? Sí, por ahí 4, que se vaya por ahí 5 pasaditas. Que ya es tarde. Tenaz. Sí, no es fácil. No es sencillo. No es fácil. Jonathan, ¿cuántas de estas son de Soacha? De estas vacantes tenemos alrededor de 20. Ok. Estas son de Soacha, las que tienen el papelito aparte son de Soacha. Estas son todas las que vamos a presentar mañana, pero son alrededor de 20, específicamente con una empresa que donde trabaja Cemex por la vía Indumil. Sí. Están requiriendo unos operarios y esperamos que la gente, como va a estar en la Comuna 1, les va a quedar muy cerca, podamos por lo menos cubrir esas vacantes de Cemex. Ahí queda una base de Cemex. Que no es muy grande, pero que ya está creciendo mucho en la ciudad. Empezaron como una prueba y terminaron ya armando una base bien interesante. Ah, bueno, y Cemex, oiga, le cuento, Jonathan, porque la conozco muy, muy, muy bien a Cemex, de las empresas buenas multinacionales en este país, que tiene un trato laboral interesante, se llama Cemex de Colombia. O sea, si uno lograra poder entrar a una empresa de estas algún día, le cuento que... Muchas virtudes tiene. Bueno, qué interesante. Jonathan, oiga, venga, antes de irse, esa gerencia que usted me decía, la gerencia para unidades productivas, ¿se va a llamar? Emprendimiento y productividad. Emprendimiento y productividad, ¿cuándo empieza a funcionar? ¿No han sabido? Pues estamos esperando que se apruebe el plan, el nuevo plan de desarrollo. Dentro del plan de desarrollo van a haber unas coordinaciones en la Secretaría de Desarrollo Social por ciclos vitales. Entonces va a haber una coordinación de infancia, primera infancia, juventud, adultez y adulto mayor. El resto de programas que estábamos como coordinaciones, como minorías étnicas, como la unidad de víctimas, como seguridad alimentaria, comunidades productivas, pasamos a hacer gerencias transversales para afectar todo el ciclo vital, porque lo que pasaba era que anteriormente pimponeaban la gente, en el buen decir de la palabra. Entonces, si usted llegaba, si usted era un adulto mayor y necesitaba algún tema de emprendimiento, vaya para allá, vaya para allá. Entonces, lo que hacían es cansar a la persona de un lado para otro. Ahorita lo que vamos a hacer es que desde la coordinación se maneje todo el tema integral y nosotros como gerentes transversales estemos muy cerca a las coordinaciones, afectando cada ciclo vital, mirando qué pasa con esa persona y cómo le podemos ayudar. Jonathan, muchas gracias. Que esté muy bien y nos cuenta por ahí el miércoles cómo le fue con su primera parte de Feria de Empleo de Consubsidio en el sector de Torrentes. Muchísimas gracias, Carlos, y a todos los oyentes.